estoy lonely. Si la cagué, baby, I'm sorry. Tú eres mi shorty, nadie es igual. Deja el ego que te va a matar. Parece me estás haciendo mucha falta. Me siento en la cárcel, dame ya de alta. La soledad, te juro, está que me mata. Hasta mi perro te extraña, no seas ingrato. Nada tiene sentido si no estás tú. Antes no tomaba y ya me muero en alcohol. Recuerdo no errar y cómo hacíamos el amor. Yo siempre seré tu negrita del bronce. Yo necesito, estoy lonely. Si la cagué, baby, I'm sorry. Tú eres mi shorty, nadie es igual. Deja el ego que te va a matar. You're saying that you're feeling lonely, but you fuck up, baby, I'm sorry. I'm doing so much better without you. Just kill your ego before it kills you. Papi Juancho, también me sentí enfermo cada que te lloré. Mis lágrimas caen porque sé que la cagué. I wanna love you, you already know, yeah. ¿Por qué diablos me mentí? Yo te hice sentir como un chiste. Nadie como yo te quería. No te voy a dar por perdida. Admito que pensé en amarte, pero tenía que empezar a amarme. Nunca estuviste cuando te necesité. No te crees y hasta el más famoso lo boté. You're saying that you're feeling lonely, but you fucked up, baby, I'm sorry. I'm doing so much better without you. Just kill your ego before it kills you. Royalty Records.